www.radiofónica.org.ar. Así es, se meten ahí, se meten en nuestro portal, pueden meterse en la comunidad de Radiográfica, aportar, leer todo, por supuesto, y hay también material audiovisual, hay material musical con los videos de Suena que están publicados. Si uno baja en el rol, se va para lo que resta, no solo la parte principal, sino toda la página de Radiográfica, uh-huh. Va a encontrar muchas cosas muy interesantes, no solo las noticias, novedades diarias, sino también opinión, análisis, música, de todo un poco para el invierno. Es verdad, sí. Aparte tenés para todos los gustos, ¿viste? Uh-huh. En nuestra página, o sea, nadie queda afuera. Tenés películas, tenés política, economía, mundo, análisis, las notas de análisis y de opinión son buenísimas, así que recomendamos mucho ingresar a nuestra página web y también colaborar con la comunicación popular. Así es, somos gente democrática, tenemos convicciones bien claras y si no les gusta, tenemos otras también que las puede leer. No, claro, mentira. Vamos variando para todos. Claro, esa... yo creo que Groucho Marx está sobrevalorado, pero esa frase es icónica y creo que está muy bien. Yo tengo estas convicciones y si no le gusta, tengo estas otras. 11:46, 12 grados 5, lindo día. ¿Por qué no? ¿Por qué hay una... Se torna despectivo el trato sobre el cielo nublado y las nubes no tienen la culpa? No, mientras no llueva está todo bien. Igual, incluso, yo no voy a ser tampoco hipócrita, me gusta que llueva. A mí también. Pero bueno, sí, sé que es molesto y todo. Me parece igual que ahora no hay muchas excusas para odiar la lluvia porque estamos todos adentro de nuestras casas. Claro. Entonces, como que, bueno, a ver, la ves desde adentro, caer a la lluvia. Y además... Y te dan más ganas de quedarte aparte. Claro, esto ya lo dije en algún momento. Hay gente que dice, no, ¿cómo te va a gustar la lluvia? Sí, gente que se inunda y no... Si todo va a ser un privilegio de clase... No queda nada. Y no puedes hacer nada porque todo te va a dar culpa. Claro, digamos, todo es culpa. ¿Cómo vas a hablar, no sé, del helado? Si hay gente que no puede tomar helado, claro. No se puede dar ese lujo. Y bueno, pero... una campera, pero hay gente que no tiene para comprarse una campera. Pero, hermano, bueno, basta. No, poquito, después por están favor, los que, por ejemplo, te dicen, no, a ver, no puedes tener iPhone si sos peronista. Claro, esos son terribles. Es tremendo. Es como, yo puedo tener, gracias a la dignidad de mi trabajo, comprarme todas las boludeces que tenga ganas. Claro. Justamente, por eso defiendo lo que defiendo. Claro. Pero les molesta que si uno es peronista, tenga algunas cositas. Y lo tuitea a través de su iPhone. Claro, porque está peor. Avisa. Porque dice, claro, yo... En Twitter. Yo tengo mi convicción gorila limpia. No como tu convicción peronista sucia. Claro, se supone que igual si sos, o sea, peronista o progresista, tenés que vivir en la miseria. Uh-huh. Porque bueno, tenés que empatizar, claro, con la gente que vive en la miseria. Y no es así, pero bueno. Les cuento a nuestra audiencia que yo estoy viendo Games of Thrones después de años. Games of Thrones también. Games of Thrones es como una parodia tinelesca, videomachesca. Podría ser. ¿No? Y dice, ¡juajua! No, nos cagaron la idea, se llama Games of Thrones. Sí, sí, sí, sí. Y se ríe ocurrido. Pachu y salen en bola, todas esas cosas. Bueno, Games of Thrones, en el cual está la parte de del tipo, el cura franciscano, podemos decirle, sí, que se despoja de todo, pero en definitiva sigue sirviendo al poder, claro, con su posición franciscana. Que es muy parecido al Papa. Que es... ¿No es de hecho el que hace del Papa? Sí. Sí, sí, es el mismo actor. Es el que hace, es el, claro, mismo actor. Claro, lo habrán llamado, porque causó una revolución en las redes en su momento, cuando recién se estrenaba la temporada, porque era muy, muy parecido. Claro. Entonces seguramente lo habrán llamado por eso. Solo físicamente, guarda, ojo, porque es tremendo. No, está obviamente del lado del poder. Que no los dejen engañar, que haya... Pero me gusta como... Claro, ahí es como que decís, bueno, no me cae tan mal, porque lo humilló hasta, sí, hasta loca. Está mala. Mala, malísima. Mala, malísima. Igual mala. Es un gran personaje. Es un gran personaje, sí. Igual yo a esta altura... Llega una altura de la serie donde crees que le perdiste el miedo a la muerte y crees que se mueran todos. Sí, totalmente. Entonces decía, que los maten a todos. Pero los personajes, bueno, malos son tan interesantes y tan complejos a la vez que te dan más ganas de seguirlos a ellos que a los buenos y a los nobles, intachables. A mí como que, por ejemplo, Jon Snow en un, claro, punto me cansaba un poco. Era como, dale, tan perfecto vas a ser. Yo estoy en la etapa en que... tengo sed de venganza para todos los malos. Ah, sí. Y es como, dale, ¿cuándo lo van a a recortar en pedacitos a este hijo sí, de... Sí, sí, sí, sí. Bueno, no, pero paciencia, ya se me va pasando. Todo, ya todo se me va pasando. No te enca- o sea, te encariñas con uno, lo matan. Y cuando querés que maten a otro, no lo matan. Es no lo matan cosa. Y asciende y sigue, el poder. Claro, y los malos van ganando y los querés matar a todos. Pero bueno, es lo que a toca. Mí me encantaba, y por eso es una buena serie. La comparación política con algunos referentes de nuestra... Y seguramente ahora vas a poder entender un montón de chistes. Sí. Pasa que ahora me dan ganas de meterme en las discusiones en las que antes no me podía meter. Y esas discusiones ya no están. Ya no, ya pasaron, llegué tarde y ahora quiero que vuelvan. Pero bueno, es lo que hay. Aprovecho para mandarle un saludo a mi abuela, que siempre nos escucha. Y yo dije que le llevaba la mano a la gente. Y digamos, así como eso yo no lo entendía. Ajá. Hay muchas cosas que sí me enseñó. Y le quiero agradecer y mandar un saludo. Un saludo grande. Como siempre. Y a mi tía María Laura, que cumple años hoy. Así que tripera como toda la familia. Muy bien. Le mandamos un saludo. Yo también le quiero mandar un saludo a Soraya, una gran amiga de muchos años, que también cumple años el día de hoy, 27. Uh-huh. Así que bueno, que esperemos que... Están flores, pobres, se tiene que cuidar mucho. Del flores coronavirus tiene todo. Y del dengue. Flores, hay que... Va a bajar un domo sí, de vidrio, totalmente. ¿Viste? Sobre el barrio de Flores. Ya le dije que para el cumpleaños le iba a mandar por delivery uno de esos trajes de astronauta como para que se pueda sí. mover a, para ir a comprar. Y bueno, vaya tranquila, porque más o menos es esa situación la de Flores. Así claro. que, bueno, igual un muy feliz cumpleaños para ella. Búscanos en Facebook como Radio Gráfica, FM 89.3. En Twitter e Instagram somos @radiográfica893. Seguimos aquí en Desde el Barrio, faltan 9 para las 12 y le damos la bienvenida a nuestro economista de cabecera, el querido Ernesto Matos. Ernesto, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, ¿cómo andas por ahí? Bien, nos dice nuestro productor que andás con problemas con las clases virtuales. Sí, no, bueno, a ver, es un tema, digo, porque, por ejemplo, yo hoy estuve dando clases y estuve media hora con problemas de conexión, y por otro lado, las proveedoras de internet no dudan en aumentarte. Claro. ¿Se entiende? Uh-huh. Más allá de mi caso en particular, veamos del otro lado los alumnos, que pueden pasar lo mismo, o puede ser que se conecten con su celular, y si están con su celular después se quedan sin datos, entonces después no se pueden comunicar con las familias, entonces, porque también hay que contemplar que toda la población estudiantil no es que está ganando por arriba el salario mínimo vital y móvil, ni es que está gravado por impuesto a la ganancia. Entonces, son estructuras familiares donde por ahí hay una sola computadora y el otro está con el celular en otra esquina. Entonces, la verdad que se hace difícil, digamos, ¿no? Y más porque obviamente los chicos necesitan de la clase teórica. Yo no comparto, tal vez por una cuestión personal, ¿no? Pero no comparto tanto lo de grabar el video, uh-huh. pero sé que están estos limitantes, porque si yo grabo el video no hay lugar a la duda, digamos. Claro. Y eso es un tema. Claro. Porque nadie te va a repreguntar ni nada por el estilo. O que te diga, mire, profe, yo leí y esto no lo entendí. Uh-huh. Entonces... Es difícil, la verdad que se hace difícil, y más pensando en que no sabemos, no hay una fecha de vuelta a la universidad, y vos tenés que evaluar. Claro. Hay que evaluar esto. Qué complicado, ¿no? Evaluar así en la distancia y cuando el otro no tiene las herramientas. Es todo un tema. Y sí. Por eso digo que todos están poniendo mucha voluntad, pero contemplen que hay que mejorar un poquito las condiciones materiales de cómo se da esto, porque se hace difícil, y más si no tenés un horizonte de cómo se va a terminar resolviendo. Por ahí tengamos que seguir todo el otro cuatrimestre también así, uh-huh. no lo sabemos. Claro. Además hubo quizás una sobreponderación de las clases virtuales, como diciendo, bueno, esto es el futuro y acostúmbrense porque con o sin cuarentena se va a usar más, y en definitiva no es lo ideal ni cerca, y no hay posibilidad de reemplazar, o pedagógicamente no se reemplazan tan fácilmente las clases normales presenciales. No, porque aparte falta, a ver, lo básico de una clase es que un alumno te pueda decir: profesor, yo no estoy de acuerdo con usted, profesor, yo no lo leí así, lo vi de otra manera, claro. Y eso obviamente es algo que te da la clase misma del intercambio. Claro. Porque uno no puede subestimar al alumnado, porque sabe que hay gente que por ahí, digo, como toda clase, digamos, ¿no? Hay gente que le gusta más un tema, por eso se prepara más y lo puede exponer, y obviamente eso es lo rico de dar las clases presenciales. Por eso lo virtual tiene sus límites, digamos. Claro. Bien, Ernesto, esta semana, obviamente, estos meses, digamos, son muy complejos en lo económico, pero vamos a ir desde lo más sencillo y lo vamos a ir discutiendo y complejizando. ¿Qué es lo que pasa el viernes con los acreedores de la República Argentina? Hoy BlackRock se ha difundido esta contrapropuesta que el ministro Guzmán no ha aceptado. ¿Qué es este famoso deadline, este límite que ocurre el viernes con los bonos y con la deuda externa argentina? Mira, sí, yo creo que las declaraciones del ministro han sido claras y uno entiende que hay una firmeza en esas declaraciones que acompaña al gobierno y que están mostrando que pareciera que no hay lugar a una contrapropuesta, digamos, a otra propuesta, porque como se viene planteando, esta propuesta está elaborada con los supuestos y recomendaciones del FMI. Uh-huh. O sea, esta propuesta argentina está avalada por el FMI. Entonces, acá te entra a jugar otra cosa, que es justamente quiénes son los acreedores. Uh-huh. Y los acreedores en este contexto no son más que fondos de inversión que no están contemplando la pandemia y no estuvieron contemplando la situación crítica de la Argentina. ¿Por qué? Porque, a ver, yo sé que muchos medios están tratando de plantearlo muy simple, pero lo simple es esto. Cuando vos prestaste la plata, cuando esto sucede hasta el nivel microcrédito, para que lo entienda la gente, el oficial de crédito te pide el plan de negocios. Llenalo. Bueno, me parece que muchos de estos acreedores no les pidieron el plan de negocios al gobierno anterior, ni siquiera a Toto Caputo. Uh-huh. Entonces, jugaron a una tasa del 7% en dólares, jugaron a que si no se podía pagar, se reestructuraba con una mayor tasa, y esa mayor tasa la iba a pagar el pueblo argentino. O sea, apostaron a invertir a un país como la Argentina durante la época de Cambiemos a ganador y a perdedor. Si perdía Cambiemos, iban a ir también por todo. Si ganaba Cambiemos, iban a ir también por todo. Entonces, esto es el problema que tenemos, y me parece que hay una frase que sintetiza esto, que es: el poder financiero internacional generó estas desigualdades, y sobre esas desigualdades es que presiona. Uh-huh. Y por eso no es de extrañar los distintos lobistas, periodistas, digamos, uno no tiene pruebas, pero sabe que en el discurso está un poco la demarcación. Porque si esto logra la aceptación que espera el gobierno en los bonos del 2005 y en los bonos del 2016, se logra llegar a ese nivel de aceptación porcentual que requiere. Por ejemplo, en el 2005 necesitas una aceptación, creo que del 88%. Si el 88,01 aceptó, el restante 12% tiene que acatar por cláusula de acción colectiva. Uh-huh. Entonces no hay lugar a fondo buitre. Claro. Te lo saca encima. Si los de bono 2016, esos 17 bonos, se logra una aceptación del 66%, bueno, no hay lugar tampoco a fondos buitres, porque vas a tener la cláusula de acción colectiva, que en su momento el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, junto al gobierno de Evo Morales y el apoyo de China, lograron introducir esta idea de la reestructuración de deudas soberanas, digamos, ¿no? Que ya nada sería lo mismo a partir de esa reestructuración, de esa propuesta que regula un poco estas reestructuraciones de las deudas que tienen los países. Uh-huh. Entonces, lo que te está mostrando esto es que los que quieren que se caiga la negociación son financiados por los fondos buitres. Uh-huh. Los claro. que no, te están diciendo la verdad. Bien. Nada más que eso. Si con la verdad podemos hacer algo, bueno, por lo menos es saber que hay un criterio para entender cómo viene la noticia. Uh-huh. Ernesto, ya hablabas del respaldo del Fondo Monetario Internacional a la propuesta argentina, al gobierno argentino. Ahora, ¿qué tanto peso tiene la voz del Fondo Monetario en esta negociación? ¿Le pueden dar bola verdaderamente, digo, los bonistas a lo que dice el Fondo Monetario o no les importa demasiado la postura? Mirá, esto es el capitalismo. Yo no, la verdad que si me pongo en el lugar de ellos y puedo